Mira qué loco que eres, del churro que me fumé. Mira qué loco que eres, del churro que me fumé. Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumar. Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta que se va a lavar. Cristian, mi agua. Mira qué loco que todo el día intoxicado.